Soy Cristian de la Unión Popular José María Morelos y Pavón, una organización social del Estado de México, del municipio de Ecatepec, que tenemos trabajo en la educación popular y educación también con escuelas de varios niveles. Nosotros hemos estado participando en este encuentro de resistencias autónomas anticapitalistas en una mesa enfocada precisamente al tema de la educación junto con la UNISUR y los compañeros del CEM. Y pues en general creemos que este tema de la educación es un como tema fundamental para la construcción de alternativas y que más bien notamos que siempre hay contradicciones, ¿no? Más allá del ideal que tengamos de construir una... más allá del ideal que tenemos de construir como una educación completamente distinta o autónoma, sabemos que siempre hay muchas complicaciones de como que nos impone como el Estado, la institucionalidad. Entonces vemos que dependiendo del contexto, la cultura de cada quien, pues es como se abren o se cierran posibilidades. Nosotros estamos en una zona pues de barrios y colonias de la periferia de la ciudad, entonces es muy complicado construir proyectos completamente alternativos o completamente autónomos, aunque sí desarrollamos una práctica en ese sentido. En general, ¿cuál es tu opinión acerca de primero la participación de la gente en el encuentro y pues segundo, como tu opinión acerca de cómo estuvo? Pues creemos que hubo una buena respuesta de parte de la gente convocada. Y de parte de la comunidad, pues como que no ha habido mucho acercamiento, ¿no? Aunque esperamos que en estos últimos días, hoy sábado, mañana domingo, que se cierren las actividades, pues más gente de la comunidad pueda participar y encontrarse con la gente que viene de fuera. Pero en general creemos que es una buena participación, ¿no? Y que también gente de muchos colectivos, pues le está cayendo al encuentro. Y a mí me parece que ha sido como una experiencia interesante, ¿no? Nosotros no habíamos tenido como posibilidad de participar en un evento así. Nos tocó también organizar y participar en la logística, en la planeación, porque somos parte también de esta red de resistencias autónomas anticapitalistas y creemos que para nosotros es una experiencia pues muy importante, ¿no? Vamos aprendiendo y vamos trabajando juntos como red. ¿Algo más cuando quisieras concluir? Pues solo comentar que este esfuerzo de la red es un esfuerzo de varias organizaciones del país que estamos como intentando articularnos y poder generar como esta cuestión de compartir saberes, compartir experiencias y desarrollar trabajos que puedan hacer que las organizaciones crezcan, que las organizaciones se fortalezcan y también como un acercamiento con más gente para generar un proceso de mayor alcance en el país.